vivo, que por vida nunca se pueda escapar. Quiero estar prisionero y tus brazos que me aferren junto a ti. Quiero ser el cautivo que bebe de tus labios la pasión. Prisionero de tu amor quiero vivir. No quiero ir, no quiero libertad. Prisionero de tu amor como un gorrión que sin volar en jaula vivirá. Condenado a mil besos de prisión. Quiero estar prisionero. Quiero ser el cautivo. Prisionero de tu amor quiero vivir. No quiero ir, no quiero libertad. Prisionero de tu amor como un gorrión que sin volar en jaula vivirá. Quiero estar prisionero. La la la la la la la la la la la. Quiero ser el cautivo.